luces, sombras, vela nuestra pared, solo faltas tú. Ni duermo, ni vivo, ni lloro, ni río, te busco, te anhelo, tanto te sufro, tanto te quiero. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Después de Lucha Libre, llega en Radio Topo el momento de la lucha grecorromana, representada por este programa, el Rocktubernio, en Radio Topo todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Hoy en un programa en el que pretendemos realizar un pequeño y absolutamente personal balance sobre aquellos discos que para nosotros más han significado o de otra forma que han representado determinadas cuestiones que para nosotros han sido importantes en este 2013. No se trata de una lista de discos convencional, sino, como decimos, pues una manera de recordar aquellos momentos que para nosotros, por uno u otro motivo, han sido más significativos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia del Rock Tubernio. Bienvenidos al primer programa del año, un programa que lo... en el que nos vamos a dedicar a pinchar canciones de aquellos discos que, como dice mi compañero, han representado algo muy muy muy importante en este año 2013. Una selección muy personal y muy subjetiva, pero que queremos compartir con toda la audiencia. Sí, porque se han quedado obviamente muchísimos discos fuera, no puede ser de otra manera para dos melómanos de la trinchera como Miguel y yo. Pero bueno, todos los que hemos elegido pues son importantes para nosotros por uno u otro motivo, como iremos glosando a lo largo del programa. Hemos abierto el Rocktubernio con un disco que no es ningún descubrimiento, porque podréis comprobar que está en casi todas las listas de lo mejor del año en cuanto a discos estatales, y hablamos del que es el último disco de la banda madrileña Grupo Salvaje, titulado 3, así con números romanos, en este caso con una canción de reminiscencias marineras y abisales llamada Leviatán. Una canción que nos trae Moby Dick a la memoria y que es muy representativa de la espectacularidad de todas las canciones que componen este 3 de Grupo Salvaje, porque Si algo representa esta banda, pues es la transición, en este caso a través de este disco, del inglés al español, pero con sustancia, porque nos ha hecho mirar las letras hechas en nuestro idioma, yo creo que con otros ojos, y ha elevado muchísimo el listón, mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados con lo que consideramos los grandes letristas de nuestro país. Y bueno, después de este Grupo Salvaje y esta canción Leviatán, nos vamos fuera del estado para escuchar a una banda emblemática. Efectivamente, estos también son salvajes y hablamos de uno de mis grupos favoritos, hablamos del grupo de Lemmy, hablamos de Motorhead y hablamos de lo que es su álbum número 21 en su carrera, Aftershock. Quién sabe si quizá el último álbum de los Motorhead, esos problemas físicos que están acuciando al bueno de Lemmy y que ya le han obligado a cancelar parte o toda la gira de presentación de este disco. Esperemos que Lemmy se recupere, porque desde luego si Motorhead ya nada sería lo mismo. Y en este Aftershock dan buena muestra de ese rock and roll endurecido y veloz a la que nos tienen acostumbrados los ingleses, y por ello vamos a pinchar la canción con la que se inicia este Aftershock. Esto que va a sonar a continuación es Heartbreaker, aunque creo que mi compañero quiere decir algo de Lemmy y sus huestes. Sí, si me permites, Miguel, comentó Lemmy, pero esto no ha aparecido en todos los medios de comunicación, que pretendía dedicar más tiempo a la gramática. Estaba preparando una suma muy particular que espera poder presentar en breve. Mira. Y ese es el motivo principal por el cual ha tenido que apartarse temporalmente de los escenarios. Pero seguro que vuelve. Ha dicho que en cuanto pueda publicar su suma sintáctica y gramática, ahí está, pues, pues nos ofrecerá otro disco nuevo. Ahí está el profesor Marcelo con su brillante apunte. Pues bueno, vamos a escuchar ese Heartbreaker de los Motorhead. Thank you. Wow, menudo trallazo este Heartbreaker, que es la canción que abre el último álbum de los Motorhead, Aftershock, y que desde luego para el Rocktubernio es uno de los discos del año. Y después de los madrileños Grupo Salvaje y los británicos Motorhead, creo que nos quedamos en las Islas Británicas, ¿verdad, compañero? Nos quedamos en las Islas Británicas porque luego sonará mucha música americana, pero vamos a seguir reivindicando lo bueno que se ha hecho en Gran Bretaña este año a través del disco Don't Forget Who You Are de Myles Kane, un disco que constituye todo un revulsivo para la escena británica, porque acostumbrados ya desde hace muchos años a ese desfile decrépito compuesto por bandas formadas por chavales de apenas 20 años que intentan reproducir con escaso éxito y sin absolutamente ninguna gota de sangre el repertorio de los grandes grupos británicos de los 60 y de los 70, pues encontrar un disco como este de Myles Kane, pues bueno, pues es una alegría. Myles Kane, ya sabéis que antes estuvo asociado a bandas de Rascals y sobre todo a The Last Shadow Puppets, una banda que formó con el cantante de Arctic Monkeys y que le reportó grandes réditos comerciales y críticos. En este caso vamos a escuchar una canción, como digo, de este disco bueno, que es representativo de este año porque vuelve a colocar a Reino Unido en el lugar donde se merece en esto de hacer rock and roll, pero profundo cariz británico, y que está representado ese aire de la perfida Albion en cada uno de los eslabones de las canciones que representa este disco. Vamos a escuchar la canción que lo abre, ya que anteriormente pusimos una canción que aparece en una edición rara de este disco de Myles Kane, pues vamos a escuchar en este caso pues una canción más conocida, la que abre, titulada Taking Over. Life's never easy, it keeps you guessing as you go. Don't be looking at the scenery, you should be heading up the road. Hey brother, can you sell me some? I think I'm brewing up a storm. I was smiling at the radio, they think I'm heading for a fall. And now she's taking over, I think she's taking over me. I think she's taking over, she's really got a hold on me. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja estofa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Bueno, pues esto es el Rocktubernio, aquello era Taking Over. Hay que reconocer que aunque este Don't Forget Who You Are no sea un disco perfecto, Miles Kane tiene un flequillo mucho mejor recortado y mucho mejor nivelado que el de otros congéneres. Por cierto, Miguel, me comenta ahora Dido ahí atrás de un mensaje que no nos olvidemos que hoy es el cumpleaños de David Bowie. Ostras, pues mira, yo no me había dado cuenta. Cumple 67 años. Pues. Y que... ¡Feliz cumpleaños, David! Como seguro que nos está escuchando, pues mira. Lo hace todas las noches antes de acostarse. Se baja los podcasts en el rocktubernio.blogspot.com. Ahí, ahí. Y se los escucha todos. Y nos dice siempre, luego nos envía correos y nos dice, bueno, pero un programa de entusiastas y de diletantes como vosotros no se puede permitir que todavía no haya sonado mi música. ¿Qué pasa? Digo, bueno, pues concédenos una entrevista y algo haremos, David. Y ten un poco de paciencia, David. Exactamente, sobre todo ten paciencia. Bueno, pues lo que va a sonar a continuación pertenece al primer disco de esos sucesores de un grupo mítico como son los Thin Lizzy. Hablamos de Black Star Riders, los cuales llevaban girando con el nombre de la legendaria banda irlandesa en los últimos años, tocando canciones de los Thin Lizzy, con la presencia únicamente de uno de los miembros de aquella formación legendaria de los Lizzy, como es el guitarrista Scott Gorham. Pues yo los vi un par de veces y la verdad que los tíos las clavaban, pero a la hora de editar un álbum con canciones nuevas y preservar el legado de la banda irlandesa y sobre todo la memoria de su líder, Phil Lynott, decidieron cambiarse el nombre y como Black Star Riders han editado un álbum absolutamente fantástico, All Hell Breaks Loose, que no digo que esté a la altura de aquellos magníficos álbumes de los 70 y 80 de los Thin Lizzy, pero desde luego sigue su senda. Yo, de hecho, este disco lo catalogaría como el disco de hard rock del año 2013. La verdad que estaban los Airborne, estaba King Cobra, estaba Crocus, pero al final me he decantado por cuestiones sentimentales, por este Black Star, o sea, por este All Hell Breaks Loose de los Black Star Riders. Y la canción que va a sonar es la segunda del disco, que yo creo que es una canción que cualquiera diría que la hubiera compuesto el bueno de Phil Lynott desde el más allá, porque desde luego tiene un toque Thin Lizzy acojonante. Lo que va a sonar es Bound for Glory, canción que además ya ha sonado en algún programa anterior del Rocktubernio. Pues con todos vosotros, Black Star Riders, como con su disco debut, como uno de los mejores discos de este año 2013. Yeah. Pues ahí estaban los Black Star Riders con Ricky Warwick a las voces, que a la postre hay que decir que es el único irlandés que actualmente hay en el grupo, y con la producción de Kevin Shirley, que también hay que decir que dicen por ahí las malas lenguas que por fin ha producido un buen disco. Pues bueno, ahí estaba este All Hell Breaks Loose, disco debut de los Black Star Riders, que para el Roctubernio decimos que es uno de los discos del año y desde luego para mí es una absoluta delicia para los oídos. Me ha encantado y yo lo he elegido como disco de hard rock del año 2013. Y volvemos al estado, ¿verdad, compañero? Eso es, volvemos al estado. ¿Por qué te escojonabas cuando me mirabas? No, porque, en fin, la rúbrica te ha quedado muy rockera. Ahora pues. Y volvemos al estado para escuchar a Kike González, porque también ha publicado este año uno de los de las vueltas discográficas pues más laureadas y significativas. Con este disco yo creo que Kike González pues ha dejado un poco de ser aquel cantautor con querencia por la música americana para convertirse en un músico patrimonio de todos los públicos y que, a pesar de que en sus letras pues exhibe un montón de trucos que ya son muy conocidos y que los tenemos ya muy aprendidos, no por ello son menos eficaces. Y ha sacado un disco espléndido que además pues viene envuelto con la producción de Brad Jones, ahí grabado en Estados Unidos, y se nota esa sobre todo pues esa cadencia y esa precisión técnica que con tan buen gusto pues saben darle los americanos a esta música que bueno, que al fin y al cabo pues la música que hace Kike González pues es música americana con letras en castellano. Vamos a escuchar una canción de este disco, de la entera mítica, también con muchas referencias futbolísticas en su letra, como vais a poder escuchar, titulada Parece mentira. El coleccionista de panteras, los músicos borrachos, el golpe de cadera que arruinó la carrera del muchacho, las siete y media, los últimos románticos se acaban acostando. hablando con cualquiera. Te llevan los demonios con la lengua afuera y tendrás que ocuparte de tu sueño. La primera vez que lo ves parece mentira. La segunda vez dan ganas de correr. La primera vez que lo ves parece mentira. La verdad es más difícil de creer. El gol de Iniesta, los párpados cromados, el rabo entre las piernas. La primera segunda vez dan ganas de correr. La primera vez que lo ves parece mentira. La verdad es más difícil de creer. Me basta con saber, me basta con saber que sigues viva. Es Kike González, parece mentira, el disco Delantera Mítica, pues ocupa también un lugar representativo en este repaso aleatorio que estamos haciendo a los discos que más nos han gustado o que más nos han motivado por la razón que sea en este 2013, en este año que ya no existe, más que en nuestra memoria. Bueno, pues ahora llega el momento de pinchar una canción del álbum que para el Rostubernio, o mejor dicho, para mí, ha sido el mejor álbum de metal del estado en el año 2013. Ha sido una dura decisión, ahí estaba el último de Valdemar, Muro o Leo Jiménez, tres álbumes. Están pugnando ahí por las posiciones. Tres álbumes que me encantan, pero al final me he ido hacia el thrash metal catalán y me quedo con un álbum que se titula Rise, Then Rest, y es el último álbum de unos chicos muy jóvenes de Igualada que se llaman Crisix. Ellos van por su, son jovencísimos, van por su segundo álbum. Ellos practican un thrash metal de la vieja escuela, muy muy efectivo, pero un thrash metal con un sonido muy muy americano. Y ya digo que lo que va a sonar a continuación es la tercera canción del álbum, una canción en la que se dejan llevar por sus influencias de Anthrax, de hasta unos límites absolutamente increíbles y sorprendentes. Lo que va a sonar es Bring Em to the Pit y esto es Crisix. Yeah. Y ahora vamos hasta Northampton, Massachusetts, para escuchar el disco que ha sacado en 2013 Sébado, la banda que formó Lou Barlow cuando dejó Dinosaur Jr. Con Sébado, como sabéis, continuó Lou Barlow ahí dedicado a ese rock ahí indie un poco zarrapastroso y poco aseado igualmente que hizo conocido a Dinosaur Jr. Pues él continuó pues esa labor con Sébado, pero incorporando ahí nuevos elementos en esa baja fidelidad que la hacían todavía más arisca a veces. Y Sébado volvieron en 2013 y lo hicieron un poco con la sombra alargada de Dinosaur Jr. porque los últimos discos de Dinosaur Jr. pues son discos tremendos. El último lo es igualmente, Dinosaur Jr. cuando se volvió a juntar el terceto original. La verdad es que, como os ha dicho en tantas crónicas, es como si no hubieran pasado los años. Y con Sébado, pues a pesar de que no ha habido igual la misma repercusión mediática, hay que reconocer que sucede prácticamente lo mismo. Y con este disco, este Defend Yourself, un disco con una portada muy chula, pues bueno, pues recuperamos a los mejores Sébado. Y vamos a poner una canción de este disco para que los oyentes pues comprueben que lo que digo es todo verdad. If you need love, Final Days. Final Days es el título de esta canción que hemos escogido para que sonara hoy en el Rocktubernio de Sebado, del último disco, Defend Yourself. Podríamos haber escogido cualquier otra, porque es un disco en el que todas las canciones son buenas, que no destaca especialmente quizás por ninguna, pero que precisamente quizás esa, pues esa sobriedad característica de Sebado y ese nivel mínimo de calidad que ofrecen en este disco, pues lo hace, pues sin duda, merecedor de uno de los puestos, bueno, pues de los puestos más relucientes de este particular podio que estamos aquí hoy desgranando en el Rocktubernio de Radio Topo. Bueno, pues aquí sigue el Rocktubernio ya con los últimos discos, y lo que va a sonar a continuación pertenece al segundo álbum de una banda ya muy veterana, como son los Hell, los ingleses Hell. Ellos nacieron en Inglaterra en el año 1981, en plena eclosión de aquella gloriosa New Wave of British Heavy Metal, aquella ola fantástica del heavy metal británico que sucedió a principios de los años 80. En aquella ola estaban los Iron Maiden, los Saxon, Def Leppard, etcétera, etcétera, etcétera. Y también un grupo muy poco conocido como era Hell, que una serie de circunstancias de mala suerte pues les impidió en aquellos años 80 grabar ningún disco, como fue la quiebra de la discográfica en el momento que ya tenían preparado su primer álbum, o el suicidio de su cantante y guitarrista Dave Halliday. 20 años después, en el año 2009, tres miembros de la banda se volvieron a reunir con la ayuda de un amigo como era el afamado productor de discos de heavy, Andy Snip. Andy Snip además se puso a la guitarra y contrataron a un cantante y actor que además era hermano del otro guitarrista de Kev Bowler, este era David Bower, y además al ser actor la verdad que daba un dramatismo muy muy muy cuidado y a las interpretaciones en directo de la banda, y decidieron, bueno, pues que él ocupara las voces en el grupo. Recuperaron aquellas viejas pistas y crearon una auténtica obra maestra en el año 2009, elegida por varias publicaciones álbum de metal del año, como era aquel Human Remains, un auténtico discazo que además ya ha sonado en alguna ocasión en el Rocktubernio. Dos años después aparecen con otro álbum fantástico en el que también se recupera alguna de las antiguas pistas, pero también aparecen otras canciones de nueva creación y con una producción un poco más moderna a cargo igualmente de Andy Snip. Aparece este Curse a Chapter, que es una continuación muy muy muy muy digna de aquel Human Remains, en el que sigue presente lo oculto, la mitología, el satanismo, en fin, el King Diamond. Yo creo que a este grupo lo tiene como uno de sus grupos de cabecera. Y después de esta auténtica chapa que acabo de meter, sí, vamos. Pero no nos has contado si el actor era de método o no. Pues no lo sé. O sea, ¿era estilo Marlon Brando o estilo Cary Grant? Yo creo que más Cary Grant, pero no lo sé. Entonces no debía ser muy de método. Bueno, pues como digo, lo que va a sonar a continuación es el inicio del álbum con la introducción, el Genae Incendis, y su primera canción del álbum, The Age of Nefarious. Parece casi una caja de puros el envoltorio del disco de Hell. ¿Te gusta? Es chulo, ¿eh? Sí, sí, es chulo. Sí, sí, sí, es chulo, sí. Pues bueno, con todos vosotros, Hell, disco, Curse and Chapter, disco que yo casi catalogaría como el álbum de heavy metal internacional del año 2013. Pues ahí van los Hell. In a world devoid of divinity, only the human remains. Thank you. es el Rocktubernio y ya vamos terminando este recuento aleatorio con los mejores discos para nosotros. Y de una forma, si hoy nos hemos levantado con estos, pues mañana nos levantaremos con otros, ¿verdad? Podrían ser otros distintos. Pero menos discazos que están sonando en sí, HDO. Sí. Todos son discos discutibles, pero discazos y al fin y al cabo. Bueno, ¿qué te ha parecido la introducción de la canción anterior? ¿Te ha gustado? Bueno, la introducción para mí ha sido excesivamente... Muy chula, tío. Ornamentada por gritos, explosiones, peleas, sinfonías, ahí todo aquello innecesario y muy revuelto. Pero bueno, la verdad es que ha estado bien la canción, ¿no? Me ha parecido escuchar incluso un guiño... A la canción tradicional irlandesa, ¿no? Tú la sientes, ¿no? Yo creo puede que ser, estoy, puede ser, estoy, sí. Seguramente hostia, estoy... El profesor Marcelo, ¿está en sí, todo? Sí, ¿está sí. en todo? Sí, sí. A Whiskey in the Jar, ¿no? Hay un momento ahí un poco Whiskey in the Jar. Puede ser, puede ser. Y bueno, después de escuchar a Hell, vamos a escuchar lo que seguramente es lo más opuesto a Hell que puede haber en el mundo mundial. Puede haber hoy, a día de hoy, en el mundo. Se trata de una banda de Seattle que ha llegado casi tarde al recuento. Pero ha llegado, y eso es lo importante, ha llegado para recordarnos la importancia de los discos pequeños, de las canciones pequeñas, sencillas pero honestas, canciones atemporales que necesitamos gente como Miguel y yo para llevar nuestro día a día como mandan los dioses. Y que bueno, que es un disco que para mí es importante por diversos motivos que paso a enumerar rápidamente. En primer lugar, porque es un disco de una banda de Seattle llamada Massive Ferguson, es decir, casi como la legendaria marca de motocultores y tractores canadienses, que es Massive Ferguson. Estos son Massive Ferguson. Luego, porque es un disco que está compuesto por un puñado de canciones de nivel notable, como mínimo, que incluso recuerdan a la gran Gillian Welch a través de una espectacular versión de su canción Breaking Ball. Es un disco que tiene una portada muy chula ahí con ecos un poco de... Guapa, sí. De la sí, propaganda sí. soviética. Sí, sí, sí que chula, es sí. Es una portada ahí con unos colosos de piedra ahí emergiendo del mar. Y luego, sobre todo, pues que es un disco de rock americano clásico, de esos que ya del no que se te hacen, gusta a ti, ¿eh? Del que te gusta a ti. Del que me gusta a mí. Y que es como el disco que quizás podía... haber hecho The Wallflowers en 2013 si The Wallflowers supieran seguir sacando discos buenos. Como hace décadas que no consiguen sacar un disco que se mantenga en pie, pues bueno, pues aquí están Massive Ferguson para quitarnos un poco esa falta. Y un disco también, y ya es lo último que comento sobre este Victory and Ruins de Massive Ferguson, un disco que como digo, y bueno, pues lo digo pues sin ningún tipo de ironía, nos trae a una banda de rock americano que hace canciones muy sencillas, muy bonitas y bueno, van canciones para recordar, y que ellos mismos, como no tienen ningún reparo en reconocer cuando se publicitan en su web o en su Facebook, pues bueno, pues son una banda de bar, ¿no? Una banda que está hecha para tocar en un garito, y esto lo dicen en el mejor sentido y con todo el orgullo del mundo. Vamos a escucharlos, Massive Ferguson y la canción titulada 2 AM Beauty Queen. Pues ahí va. Come here. make me feel. It's not me. That I'm talking about, Al Gorbachev never got his due. Then you tapped me on the shoulder, Politburo perfume. I told you I was doing this till I got a sign. So when I fall from grace, just think of me in your mind. You shook me down until the money was. Let me feel. It's not me. Esto es el Rocktubernio y esto es la primera sesión rocktubérnica del año, que termina ya aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Lo que hemos escuchado eran Massive Ferguson, banda de Seattle, con este disco Victory and Ruins, que para nosotros pues ocupa un lugar destacado en lo mejor del año 2013. Esto ha sido nuestro repaso aleatorio a esta serie de discos imperfectos pero apasionados, como nosotros dos, como Miguel y yo, y que bueno, pues es simplemente pues un recordatorio de lo que más nos ha gustado en este año que ya hemos dejado atrás. ¿Y qué terminamos, Miguel? Pues vamos a terminar con el que, ya fuera de etiquetas, antes hemos elegido al mejor disco de hard rock del año, de metal estatal del año o de heavy metal clásico del año. Ya fuera de etiquetas, el que sin duda alguna para mí es el álbum del año en lo que es el metal en su más amplia extensión de la palabra, es el 19º álbum de los Black Sabbath, titulado 13. Un álbum que para mí es importante pues por varias razones, fundamentalmente porque es el primer álbum con Ozzy Osbourne a las voces desde aquel mítico Neverside Day del año 1978, el primer álbum de estudio de los ingleses desde el año 1995 y casi con la formación original de Black Sabbath, salvo el batería Bill Ward, el cual ha sido reemplazado por el batería de los Rage Against the Machine, Brad Wilk, aunque luego en la gira está Tony Chufetos. Es una nueva obra maestra del doom metal, de ese estilo que de los que son creadores los Black Sabbath, aunque yo diría que los Black Sabbath son los auténticos inventores del heavy metal. Tiene un sonido además muy de las aquellas primeras obras de los Sabbath de los años 70, aunque con una producción más moderna a cargo de Rick Rubin, y el que con el que para mí es el mejor álbum del año 2013. Nos vamos a despedir el Rocktubernio de hoy, el Rocktubernio del primer Rocktubernio del año 2014. ¿Y quieres decir algo a la audiencia antes de acabar o ya pongo la canción, compañero? Simplemente que nos escuchamos la próxima semana, en este caso con la intervención y la comparecencia de Mercury Rex. Exacto, aquí estará Iñaki Averno, el cantante y, digamos, el principal actor de ese proyecto que es Mercury Rex. Pasaremos un buen rato con él, hablaremos de su proyecto, hablaremos de Heavy y hablaremos de todo lo que en ese día surja, y seguro que escuchamos también muy buena música. Pues bueno, con Black Sabbath acabamos el programa de hoy. Esto que va a sonar a continuación y con lo que finalizará este primer Rocktubernet del año 2014 es God is Dead, Dios está muerto. Ahí queda eso.